Domingo 18 de abril, Yahvé y el pacto con Abraham. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Génesis capítulo 15, versículo 7. A veces los nombres pueden ser como marcas registradas. Las relacionamos tan estrechamente en nuestra mente con ciertas características que, cuando escuchamos el nombre, inmediatamente recordamos estos rasgos. ¿Qué rasgos se te vienen a la mente, por ejemplo, cuando piensas en estos nombres? Albert Einstein, Martin Luther King, Gandhi, Dorcas. Cada uno se relaciona con determinadas características e ideales. Durante los tiempos bíblicos, la gente del cercano Oriente atribuía gran importancia al significado de los nombres. Los hebreos siempre pensaban que un nombre indicaba las características personales del nombrado o los pensamientos y las emociones que le dio el nombre o circunstancias que rodeaban la ocasión cuando fue dado el nombre. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, páginas 534 y 535. La primera vez que Dios entabló una relación de pacto con Abraham, se dio a conocer al patriarca bajo el nombre de Jehová, en la versión Reina Valera, Génesis 15:7, y Yahvé, en la versión bíblica de Jerusalén. Por lo tanto, Génesis 15:7 dice literalmente: Yo soy Yahvé que te saqué de. El nombre Yahvé, aunque aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento, está un tanto envuelto en misterio. Al parecer, es una forma del verbo ayab, ser, en cuyo caso significaría el eterno, el existente, el autoexistente, el autosuficiente o el que vive eternamente. Los atributos divinos que parecen enfatizarse con este título son los de la autoexistencia y la fidelidad. Señala al Señor como el Dios vivo, la fuente de la vida, en contraste con los dioses de los paganos que no existían más allá de la imaginación de sus adoradores. Dios mismo explica el significado de Yahvé en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Este significado expresa la realidad de la existencia incondicionada de Dios, mientras también sugiere su dominio sobre el pasado, el presente y el futuro. Yahvé es además el nombre personal de Dios. La identificación de Yahvé como aquel que sacó a Abraham de Ur se refiere al anuncio del pacto de Dios con él en Génesis 12 del 1 al 3. Dios quiere que Abraham conozca su nombre porque ese nombre revela aspectos de su identidad, su naturaleza personal y su carácter. Y de este conocimiento podemos aprender a confiar en sus promesas. Salmos 9 y 10 y 91:14. Cuando piensas o escuchas el nombre Yahvé, ¿qué rasgos o características vienen a tu mente automáticamente? ¿El amor, la bondad y el cuidado o el miedo, el rigor y la disciplina? ¿Qué pensamientos despiertan automáticamente cuando piensas en el nombre de Jesús?